Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Cultura el día de hoy, lunes 14 de septiembre. Les habla Kenny Castillo y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Iván McGregor. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Masiva participación. Plan Vacacional Comunitario 2015 atendió más de 2 millones de niños. Anunció ministro de Educación. Este miércoles 16 de septiembre inician actividades escolares. Celebración histórica. Venezuela recibe este lunes a sus nuevos héroes del baloncesto. Cultura. Fotografías. El CENAF rescatará la memoria colectiva de la ciudad. Estreno cinematográfico. Llega a los cines comerciales del país El silencio de las moscas. Ciclo de conciertos. La agrupación venezolana Surconsciente inicia este lunes una gira por España. Espectáculo musical. Pianista Arturo Sánchez ofrecerá concierto gratuito en el Centro Cultural BOD. Regionales. Gestión. El Estado fomentará proyectos culturales para poblaciones fronterizas. Internacionales. Séptimo arte. La película venezolana Desde Allá ganó Premio León de Oro de Venecia. Cultura al día. Y a través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que más de 2.300.000 niños y niñas, además de adolescentes, participaron en el Plan Vacacional Comunitario 2015, el cual llegó a su fin este domingo. El jefe de Estado venezolano felicitó a los 22.000 recreadores voluntarios que desde el pasado 4 de agosto hasta el 13 de septiembre acompañaron con su alegría y dedicación las vacaciones de los más pequeños de la casa y la de los jóvenes. Las actividades recreativas y educativas se desarrollaron en más de 1.600 espacios públicos de todo el país. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Ya culminada la temporada vacacional, este miércoles 16 de septiembre se inicia oficialmente el año escolar 2015-2016 en todo el territorio nacional. Así lo anunció el ministro de Educación, Rodolfo Pérez, en su cuenta en Twitter, @RodolfoHumberto. El titular de Educación dio la bienvenida a clases e inicio en una entrevista concedida al diario Correo del Orinoco, que un total de 7,5 millones de estudiantes retornarán a las aulas de clases, bien sea de instituciones oficiales, privadas e instituciones subvencionadas. Asimismo, precisó que más de 500.000 maestras y maestros pertenecientes a todo el sistema educativo se incorporarán a sus labores para atender a las y los estudiantes en este nuevo año escolar, que, según comentó, arrancará con mucha fuerza. Son las 12:05 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Todo el pueblo venezolano está invitado este lunes a recibir a la Selección Nacional de Baloncesto a su arribo al país tras conquistar el torneo preolímpico de las Américas México 2015. Los ciudadanos podrán recibir a los criollos a las 7:30 de la noche en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado Vargas. Así lo informó el ministro de esta cartera. La selección nacional de baloncesto logró este sábado la medalla de oro en la justa americana tras vencer 76-71 al conjunto de Argentina en un reñido partido que se desarrolló en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Nosotros hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano a celebrar juntos con los campeones de América que saldrán en caravana desde Maiquetía, pasarán por la avenida Sucre de Catia hasta llegar a la Plaza Oliari. Cultura. Como parte del proyecto La Fotografía Adentro, el Centro Nacional de Fotografía buscará rescatar la memoria colectiva de la ciudad de Caracas, por lo tanto, el CENAF ha ido recolectando imágenes de álbumes familiares de las distintas comunidades a través del proyecto Callapa. La iniciativa nace con el fin de resaltar el espíritu y la identidad de la comunidad. Callapa es una actividad que se realiza cada 2 o 3 meses, donde se selecciona una parroquia y se adentran en ella recolectando fotografías de sus habitantes para así ir construyendo su memoria fotográfica colectiva. En este sentido, se tiene previsto visitar próximamente la parroquia 23 de enero, Antímano y la parroquia Macuto del estado Vargas. Son las 12:07 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La película El silencio de las moscas, del venezolano Eliezer Arias, ya se exhibe en las salas de cines comerciales del país como parte de los estrenos que el Cine Nacional ha programado para este año. En Caracas, la película será exhibida por la distribuidora Cines Unidos en más de 4 salas. En Valencia, estado Carabobo, también el pueblo podrá disfrutar de esta cinta criolla que se alzó como mejor película documental en el Festival Internacional de Cine Ruralia en Argentina. La película El silencio de las moscas, para su filmación y posterior distribución, contó con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde este lunes 14 hasta el próximo 30 de septiembre, la agrupación venezolana Sur Consciente inicia una gira por España, invitadas por el Comité Federal del Partido Comunista de dicho país, donde participarán en la 38ª edición de la fiesta aniversaria que celebrará el partido los días 18, 19 y 20 de septiembre en el municipio de San Fernando de Henares, en Madrid. Tras esta participación viajaremos a otras ciudades de España, donde ya están confirmadas más presentaciones acompañadas de cantautores del cantautor larense Aguasala. Así lo informó Manuela Moreno, vocalista de esta agrupación. Bueno, yo soy Manuela Moreno, de la agrupación Surconsciente, que viajaré con mi hermana, con Ariana Moreno, las 2 vocalistas de Surconsciente, para España, principalmente, bueno, promocionando este segundo disco que hemos presentado en febrero de este año 2015, disco titulado Mujeres, nuestra segunda producción discográfica, y luego, los días restantes, estaremos dando una vuelta por otras ciudades como Andalucía, Barcelona, Granada, Marina Leda, Córdoba. Estoy, bueno, contentas, mucha expectativa, que ir a compartir la experiencia acá nuestra venezolana, llevar música, además de eso, llevar música de otros artistas venezolanos. Ahí nos estamos llevando material de los cantautores que ahorita están haciendo vida en Venezuela y que están promoviendo sus trabajos. Y bueno, además de eso, exportar nuestra revolución bolivariana, hablar un poco de los procesos nuestros acá. La gira finalizará el martes 29 de septiembre con la presentación especial en la Sala Mirador en Madrid, junto al reconocido cantautor murciano Pascual Cantero Muerdo, también conocido, como invitado. Son las 12:11 minutos. Música. Y el próximo miércoles 7 de octubre, la sala de conciertos del Centro Cultural BOD será el escenario para la presentación del pianista venezolano Arturo Sánchez, quien ofrecerá un espectáculo musical denominado Piano desde el Alma. Durante el concierto, el pianista venezolano establecerá una nueva forma de hacer música conocida por pocos en Venezuela, pero que marcan un precedente en el mundo de las nuevas tendencias musicales. La invitación es para todo el público en general a que asistan y disfruten de esta gala musical totalmente gratis el próximo 7 de octubre a partir de las 7 de la noche. Regionales. Y durante su recorrido por la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Cultura indicó que trabajará articuladamente con la Secretaría de Cultura del Estado Zulia para desarrollar proyectos culturales en la frontera colombo-venezolana. El coordinador de la plataforma del libro, César Bracamonte, indicó sobre estas actividades a desarrollar. Efectivamente, las actividades a desarrollar en lo que es la frontera, por el caso del estado de excepción, van a ser paulatinas. Vamos a tener diferentes actividades, desde conversatorios, foros, actividades culturales, cineforos, para concienciar un poco lo que está sucediendo en la frontera. Si el presidente Nicolás Maduro Moros ofreció de verdad una mano para que se cree una nueva frontera, eso es lo que debemos hacer desde ahora. Crear una comunidad diferente con una identidad bien definida para que nuestra frontera tenga respeto desde el punto justo del cruce. Si nosotros tenemos identidad, no somos unas personas que tienen bien claro lo que es la parte de la identidad, o valga redundancia, vamos a estar un poco en desventaja con respecto a lo que había estado sucediendo, que evidentemente tenemos una desventaja muy grande con respecto a lo que es la parte cultural del otro lado de la frontera. En los seminarios consultivos para una nueva frontera de paz surgieron varias propuestas, entre ellas algunas en materia cultural, que fueron asumidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien giró instrucciones para fomentar la identidad nacional. Son las 12:13. Internacionales. La ópera prima Desde Allá, del director Lorenzo Vigas, ganó este domingo 13 de septiembre el máximo galardón de la Bienal de Venecia, siendo la primera película venezolana en participar y ganar en este importante festival cinematográfico que reúne a lo mejor del cine mundial. Este lunes, durante una entrevista en el programa Somos Cine, transmitido por este dial, el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Juan Carlos Lozada, indicó la trascendencia e importancia de esta película para Venezuela. Y bueno, y ahora ya se rompió el ciclo de 72 años, porque ninguna película latinoamericana había ganado el León de Oro de Venecia. Y esa película latinoamericana es de Venezuela. Es la significación que tiene esta gran hazaña que ha logrado nuestro cine. Y esa película, dirigida por Lorenzo Vigas, hecha con técnicos venezolanos, con actores, con artistas venezolanos, con la pasión venezolana de hacer cine, esa película ha logrado colocar a Venezuela en la historia del cine mundial de una manera realmente extraordinaria. Muy bien, porque, bueno, esto demuestra que esto no es un golpe de suerte, esto no es un hecho casual. Es decir, el cine venezolano viene creciendo de una manera extraordinaria, sobre todo a partir de la primera reforma de la Ley de Cinematografía Nacional en el año 2005. Cabe destacar que esta producción fue financiada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, en septiembre del año 2013, en la modalidad de largometraje de ficción Ópera Prima. Este film venezolano será estrenado próximamente en todo el país. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos a nuestro invitado esta vez vía telefónica. Se trata de Wilner Marcano. Él es director general de Parques de Recreación. Y el tema en cuestión es la elaboración de un mural de cinetismo geométrico en el parque que se está elaborando en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, también conocido como Parque del Este. Bienvenido, Wilner. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Vale, estamos por acá nosotros contentos de recibirte y bueno, queremos que nos des más información sobre el arte que se está plasmando en nuestra ciudad, específicamente en nuestros parques. Sí, no, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, por la oportunidad de ir nosotros a, conversando con ustedes un poco acerca de este trabajo hermoso que estamos desarrollando en, a lo largo y ancho del territorio nacional, en nuestros parques nacionales y recreacionales. En este momento estamos nosotros ahorita abocados a un proceso muy bonito que se llama Arte al Parque, ¿no? Que es ir llenando nosotros nuestros espacios públicos, nuestros parques recreacionales y nacionales de un valor adicional, de un valor agregado, ¿no? Que en este caso es la realización de algunos murales. Yeah. Ahorita estamos en pleno proceso de desarrollo del segundo mural que estamos haciendo aquí en la ciudad de Caracas. El primero lo tuvimos en el Parque Ali Primera, al oeste de nuestra ciudad. Fue una experiencia hermosísima, se culminó hace aproximadamente 3 semanas. Uh-huh. Y ahí se conjuga de manera hermosa la naturaleza, el arte dentro de nuestros sectores populares, ¿no? Y ahorita estamos, como tú bien lo mencionabas, desarrollando un trabajo en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, uno de los parques de recreación más importantes que tiene nuestro país, ¿no? Vale hacer la acotación, no es poca cosa, pero el Parque Generalísimo Francisco de Miranda es visitado aproximadamente por 600.000 personas, ¿no? De todos los estratos sociales, de todos los sectores de nuestra Gran Caracas, y se ha venido convirtiendo en un referente bastante Werner, importante. ¿600.000 personas cada cuánto? Anual. Anual, ok, perfecto. Ahorita ¿ah? Nosotros estamos realizando el mural, que en efecto es de sintetismo, ¿no? Uh-huh. De la pintura contemporánea, es un mural de 260 metros cuadrados. Wow. ¿No? Uh-huh. Un mural que, bueno, se conjugan dos grandes generaciones de artistas, ¿no? Y esto es lo que le da un valor adicional, un valor agregado a este hermoso parque que tenemos nosotros aquí en Caracas, o en la Gran Caracas. Por un lado tenemos al maestro Ravelo, que es Juvenal Ravelo, que, bueno, es conocidísimo en nuestro país, uno de los máximos exponentes del arte cinético, Premio Nacional de la Cultura 2006-2007, un referente sin duda alguna para nosotros en el arte del cinetismo, y por otro lado tenemos más de 15 compañeros del colectivo Fuga Muralista, que es un colectivo que tiene aproximadamente 2 años conformado y ha estado, ha pintado en estos 2 años más de 15.000 metros cuadrados con una oferta, generando una oferta bastante interesante en el desarrollo de sus murales, ¿no? Una intervención arquitectónica en estos espacios, ¿no? Uh-huh. Oye, Wilner, y entonces en todos estos metros, estos muros que se están, específicamente, ¿dónde se está, en qué parte del para refrescar, en qué parte del parque está este mural? No sé si nos puedes decir porcentaje de avance de la obra o si ya está. Sí, por supuesto. Fíjense, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda es patrimonio cultural, ¿no? Uh-huh. Que es un, como ustedes saben, fue un parque que lo diseñó el maestro Burle Marx. Y hay toda una propuesta bien interesante que es en los patios ornamentales, ¿no? Lo que se llaman los patios ornamentales, que está justamente a la entrada del parque, en la entrada principal del parque a mano izquierda, ¿no? Exacto. Que ahí tenemos, eso fue una obra además que estuvo abandonada y fue recuperada por la revolución hace aproximadamente un año y medio, ¿no? Con, bueno, la incorporación de Pedro hacia la estancia, que hizo un aporte importante en estos espacios. Nosotros, en la parte posterior de los muros, todo lo que se llama el Jardín de las Esculturas, que es una propuesta de hacer de ese espacio un museo a cielo abierto, ¿no? Allí, en esa pared, en la pared posterior de los patios, estamos desarrollando el mural. Ese mural, hasta ahora, lleva aproximadamente un 85%, culminado. Uh-huh. Ahora, esto, fíjate, es una actividad bastante dinámica, ¿no? Yeah. Porque no son los artistas únicamente haciendo la intervención arquitectónica y pintando el mural, sino que todos los niños y niñas forman parte de esta estrategia. Los niños se acercan, tienen la oportunidad de interactuar con los artistas, pintan las personas, es decir, sí, era toda bueno. Una fiesta y una dinámica muy bonita alrededor de eso, y Imagínate tú lo importante, sí, vale, de claro, que alguien pueda decir, ¿verdad? Yo pinté esta partecita. 10, 15 años, diga, uh-huh, bueno, este mural de Ravelo, del maestro Ravelo y de los compañeros de Fuga Muralista, yo participé en ese mural. Oye, sí, ¿no? qué bueno. Es formativa también que le agregamos nosotros a esta experiencia, ¿no? Sí, qué entonces, bien. Es un arte vivo, es un arte hecho gente, es un arte que se desarrolla en conjunto con los procesos creadores del pueblo. No, eso ha sido uno de los elementos más importantes. Claro, porque es la inclusión directa. Qué bueno que están haciendo eso. Oye, Wilner, ¿y habrá un video de eso? Cuando la gente está participando. Sí, tenemos muchos videos y fotografías. Porque es que, fíjate, se ha ido convirtiendo, uh-huh, y eso es lo que le da un valor adicional a esta experiencia, es que se dio convirtiendo en un referente. Uh-huh. El mural iba por un 25% de proceso y ya la gente se paraba en una esquina y se tomaba una foto, uh-huh, al lado del mural, porque bueno, es impresionante realmente. Claro. Este mural tiene como concepto todos los colores de las aves caraqueñas, porque el Generalísimo Francisco de Miranda es uno de los espacios predilectos para el tránsito de aves y uno puede disfrutarlas en la mañana y en la tarde. Sí. ¿No? Y esta trama geométrica y cromática genera un valor bien importante para las aves también. Entonces se conjuga todo el tema artístico, el tema ambiental, la educación, la formación, la recreación, y lo importante es que nosotros vayamos generando, ofertando espacios para eso, ¿no? Espacios para la vida, espacios para, uh-huh, para el sano disfrute de la familia venezolana. Claro, oye, qué bueno, Ale, qué bueno eso. Wilner, y estos videos que ustedes están haciendo de la elaboración, de esta interacción con la propia gente, con el mismo usuario del parque, los asiduos visitantes, uh-huh, del parque, ¿la gente los puede ver en algún sitio? ¿Los van a colgar luego en alguna parte? Claro. Ahí, fíjense, hemos estado haciendo un proceso de reconstrucción, ¿no? Uh-huh. Para que quede, además, porque claro, lo importante de esta experiencia, como te decía, es que sea humanamente gratificante y vaya llenándose, empoderándose la gente de estos procesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ha ido haciendo una recopilación de fotografías, de videos, que luego vamos nosotros a terminar de editarlos y comenzar a transmitirlos, pues, por las distintas vías posibles, las redes sociales, televisión, que la gente vaya sabiendo, vaya apropiándose un poco más de estos procesos creadores, ¿no? De la gente. Claro, claro. ¿Y cuáles son los puntos en las redes de ustedes donde probablemente más adelante estén colgados todo este material, todos estos videos y fotos? Sí, fíjate, a través de del Twitter, uh-huh, de Imparques, estamos colgando nosotros constantemente fotografías, uh-huh, de cada uno y videos, uh-huh, cortos de cada uno de estas intervenciones que hemos ido haciendo, y los compañeros de Fuga Muralista, uh-huh, a través de su cuenta en Instagram, Facebook y Twitter también hemos ido desarrollando, colgando allí gran parte de la información. Fíjate, es que esto se convierte en una experiencia tan bonita que hay un montón de artistas que se han ido sumando. Por ejemplo, uh-huh, en el Parque Ali Primera, uh-huh, tuve oportunidad de que estuvo Sandino Primera, nos ayudó, estuvo también en el proceso de elaboración del mural, ¿no? Oye, qué bien. Leonor Fuguet, Felipe García, Marcelo Volpe, es decir, gran parte de esta nueva movida cultural de nuestro país, que es importante también, uh-huh, reconocerla, y artistas de conocidos de hace años en este proceso, ¿no? En nuestro país. Qué bueno que artistas de otra disciplina se sumen a esto del arte gráfica y el muralismo. Oye, Wilner, nosotros estamos encantadísimos de haber recibido toda esta información. Por aquí producción me coloca. El proyecto Arte al Parque se efectuará en otros espacios del país. ¿Tienen otros planes? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué viene por allí? Sí, bueno, aquí estamos. Ahorita estamos culminando la actividad en este mural, uh-huh, hermoso del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Vamos a estar próximamente en Nueva Esparta, uh-huh, también en el Parque La Restinga, haciendo una intervención artística allí. Como te decía, y luego estaremos en Mérida y luego estaremos en Lara. Estamos incluso convocando a otros artistas también a que se sumen, a claro, otras grandes experiencias que se vayan sumando para ir llenando, como te decía. Mira, el museo, la museología de nuestro país, tiene que ir llenándose de pueblo, en las calles, en los espacios, y la gente pueda disfrutar de este arte, del arte, ¿no? En todas sus expresiones, uh-huh, ir en el proceso de democratización de esto. Entonces, por supuesto que vamos a continuar con esta propuesta, llevándolo en todos y cada uno de nuestros parques, donde, bueno, se vayan sumando distintos artistas a esta experiencia tan bonita que estamos desarrollando en este momento con estos compañeros, y seguiremos avanzando nosotros en esa propuesta de incorporación, ¿no? Claro. Partiendo de ese hecho del aprender haciendo, además de la incorporación uh-huh. de los niños, la incorporación de los jóvenes en este proceso. Ha ocurrido mucha poesía alrededor de esto, es decir, no es únicamente un mural frío y unos artistas pintando, uh-huh. Sino que se va llenando de pueblo, se va llenando de gente y de colorido. Oye, qué bonito, Ale, qué buena iniciativa. Nosotros desde aquí les enviamos todo el éxito y la mejor disposición, la mejor vibra para que sigan así. Los felicitamos y, bueno, te pedimos que tú hagas extensiva la felicitación a todo el equipo, que sabemos que son muchas personas las que están detrás de este proyecto. Y los felicitamos nuevamente, puesto que probablemente de allí salgan los próximos cinetistas, los próximos artistas del país que solamente de esta forma pueden quizás tener un roce con el arte, y eso puede desencadenar en la creación de genios a futuro. Muchísimas gracias, Wilmer. Muchísimas gracias a ustedes. Y muchas felicitaciones. Vale. Bien, amigos y amigas, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, nosotros acabamos de hablar con Wilmer Marcano, él es director general de Parques de Recreación del Instituto Nacional de Parques. El tema en cuestión era la elaboración de un mural de cinetismo geométrico que se está realizando en el Parque Generalísimo Francisco Miranda, también conocido como Parque del Este. Con esto nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura del Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En el control técnico estuvo el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez, en Lady Rada, Johnny Marquina. Les acompañó la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Los esperamos mañana a las 12 del mediodía. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12:29 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. Bueno, muchachos, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Cantarle a la paz. Por Venezuela, porque somos los arceros del pueblo. Yeah. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 32 minutos. Thank you.

trabaja por sus metas y por más que caiga, se levanta con frecuencia. Comienza la competencia sin esperar recompensas y que con la mente sana no da paso a la violencia. Sabe que para la paz el deporte es herramienta, mantiene la convicción, fortalece la conciencia. Revolucionando lucha por la buena convivencia, revolucionando lucha por la buena convivencia. Desde oriente hasta occidente, todo el mundo está pendiente, de lo amplio hasta lo llano, deportistas dan la mano. Son los juegos deportivos nacionales, juveniles. Venezuela, somos oro, campeones para la vida. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 50 minutos. Penny Lane, there is a barber showing photograph of every head he had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motograph, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange, Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, I see the mean wife. In Penny Lane there is a fireman with an hourglass, and in his bucket is a portrait of a queen. He likes to keep his fire and she clean. It's a clean machine. And the shelter in the middle of the roundabout, the trainers is selling puppies for the trail, and though she's feeding, she is in the play, she's anyway. And Penny Lane, the barber chief, another customer, we see the bank and we're leaning for the trim, and the farmer rushes in for the pouring rain. Very strange, Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, I see the mean wife. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, Penny Lane. Doce y 53 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha.